Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Bueno, hoy miércoles, ¿no? Estamos ya miércoles 25 de marzo. Miércoles 25 de marzo y la verdad es que hemos llegado a nuestra radio con un aguacero que no les cuento. Aguacero, frío, en fin. Pero ya estamos acá y estamos contentos. Contentos como cada mañana de estar con ustedes, amigas, amigos, y pues simplemente decirles bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa y nuestra edición número 52. Andrés Viracocha, un abrazo, gracias como siempre su colaboración para este programa. Para el día de hoy, amigas, amigos, vamos a escuchar tangos. Qué lindos son los tangos, ¿cierto? Y tienen toda una historia, ¿no? Los tangos, acá en Ecuador tenemos a doña Margarita Lasso, la señora Margarita Lasso, que pues produjo un disco solamente de tangos. Entre ellos tango, este tango Garganta con Arena. Pero miren ustedes, nuestro ruiseñor, el gran Julio Jaramillo, también cantó tangos. Y la voz de Tania de Venezuela nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Un fragmento de la invitación, por supuesto, a la presentación del libro de Miguel Alexander Cadena y su padre, Miguel Cadena. Vi la muerte en la policía judicial. Bien, esto, nuestras notas de salud, por supuesto, nuestra agenda, nuestras invitaciones, como cada mañana, aquí, en Juntémonos en la Casa. Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas. Iniciemos entonces, Andrés, y lo hacemos con la voz de Margarita Lasso, Garganta con Arena. Se hace larga, tu vida tiene un karma, canta, siempre canta. Tu voz que al tango lo emociona, poniendo el punto y coma, que nadie le cantó. Tu voz de duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un beso te dejó. cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Y ya ves que a mí y a Buenos Aires les falta siempre el aire cuando no está tu voz. Tu voz de duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que maleta de un cantor. Canta, que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Bien, Pablo Guerrero, uno de los investigadores de música ecuatoriana importantes de nuestro país, ha tenido la gentileza de enviarme esta invitación. Miren, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través de la Subsecretaría Técnica de Memoria Social y la Dirección de Museos y Sitios Arqueológicos y la Dirección, pues invitan a la conferencia dictada por el musicólogo y museógrafo chileno José Pérez de Arce sobre música andina y música occidental. Esto será el día jueves 26 a las 16 horas en el auditorio del Museo Nacional de Quito, en la Avenida Patria y 6 de diciembre. ¿Quién es José Pérez de Arce? Pues él es un músico etnomusicólogo de nacionalidad chilena, miembro de los grupos Círculos Cuadrados y Música del Jardín. Fue fundador del grupo La Chimuchina y es experto en la interpretación y estudio del guitarrón chileno. Ha investigado la música prehispánica e indígena americana, publicando varias ediciones sonoras de sus investigaciones etnográficas del guitarrón chileno, tradiciones de la música ritual en la búsqueda de sonoridades contemporáneas. Es autor de varias ediciones musicales y publicaciones sobre el mismo tema. Por lo tanto, amigas, amigos, nosotros compartimos con ustedes esta invitación y esperamos estar presentes también en esta conferencia, en esta charla. Y por otro lado, queremos comunicarles también que la Rana Sabia, como siempre, pues nos tienen al tanto de sus presentaciones, y miren ustedes, Juguetes de Ulrike. Sí, Juguetes de Ulrike. Esta obra de Juguetes de Ulrike es un recorrido por mil y una aventuras que nos llevan mediante la diversión y el juego hacia la búsqueda del niño que todos llevamos dentro y a la comprensión de leyes y valores inherentes al ser humano. La Rana Sabia nos invita para marzo 29, abril 5 y abril 12 a sus funciones. Bien, y nosotros seguimos, son las 9 de la mañana con 10 minutos, y estamos esperando una llamada desde Ferrocarriles del Ecuador. Quisiera que me informe Andrés si ya la tenemos lista esa llamada. Bueno, 9 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Y quiero también contarles que el taller de construcción, Trenes de Alfaro se llama este taller, Trenes de Alfaro, es un taller de construcción que se inicia como una forma de cooperación realmente comunitaria. Y entonces en esta ocasión nos invitan a unos talleres que, imagínense cuál es la novedad, construcción de trencitos, ¿sí? De trencitos, como ustedes lo escuchan. Trenes didácticos, trenes de juguetes en madera, tren reciclados, trenes utilitarios. Y este taller incluye realmente una breve introducción sobre la historia de los trenes y sus personajes en Ecuador. Este taller de construcción de trencitos está auspiciado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Comité Central del barrio de la Loma Grande, uno de los barrios emblemáticos de nuestro Quito querido. Amigas, amigos, apenas usted tiene que llamar, al 2953-696. Mama Cuchara, la Loma Grande, en la calle Rocafuerte y Saldumbide. El taller lo dictará Alberto Ávila. Así es que ahí está, la construcción de trencitos. Queremos construir trencitos para nuestros hijos, para nuestras hijas, o ellos quieren construirlos, o a lo mejor los abuelos y abuelas queremos aprender a hacer eso. Aquí está nuestra oportunidad. Nos relajamos, nos distendemos, aprendemos nuevas cosas. Esto de aprender no tiene límites. Se puede aprender hasta el mismo día que uno se muere. Tantas cosas. Ustedes saben, la vida misma es un aprendizaje. Así es que Trenes de Alfaro, taller de construcción de trencitos. 9:10, pues nos han informado que desde Trenes del Ecuador, Ferrocarriles, perdón, del Ecuador, estamos esperando una llamada y en unos minutos más ya se contactarán con nosotros. Andrés, seguimos con más música este miércoles 25 de marzo, 9:12, y el gran Julio Jaramillo, No me lo digas. Tu cariño, que no me queda nada. No me lo digas, ahorremos la torpeza de dar explicaciones que llenen de tristeza. Es preferible, si el amor asedia, cubrir de velo y olvido el corazón. Evitaremos así que la tragedia se filtre en nuestras almas como una maldición. Yo comprendo que todo acabó, que es inútil nuestro engaño. El amor que sentimos murió y hoy ya somos dos extraños. ¿De qué vale seguir si al final hallaremos más grotesco el adiós? Olvidemos que ayer fue un embrujo de amor el querer de los dos. Mejor que tus sonrojos no está mostrando tu alma sonriéndote en los ojos. No me lo digas, cualquier palabra tuya sería en este instante un grito de aleluya. Otros sabores llegaron con su aurora a nuestras vidas trayendo un nuevo Edén. Sin un reproche por sendas bien distintas, vos te marchas ahora y yo me iré también. Yo comprendo que todo acabó, que es inútil nuestro engaño. El amor que sentimos murió y hoy ya somos dos extraños. ¿De qué vale seguir si al final hallaremos más grotesco el adiós? Olvidemos que ayer fue un embrujo de amor el querer de los dos. 9:15, amigas, amigos. Y bueno, estamos en la línea ya con la señora subgerente de Ferrocarriles del Ecuador, doña Zulma Espinosa, y precisamente con ella vamos a hablar sobre estos nuevos productos que ofrece Ferrocarriles del Ecuador. Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está doña Zulma? Estamos escuchándole. Lima. Buenos días, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, conocemos que Ferrocarriles del Ecuador realmente tiene algunos emprendimientos, algunas iniciativas que tienen que ver con fortalecer el turismo en nuestro país. Cuéntenos, por favor. Sí, justamente nosotros contamos con alguna oferta turística. Tenemos a nivel nacional 12 productos que son excursiones máximo un día que en las diferentes rutas, por ejemplo, desde Quito hasta Alboliche, en la zona norte, desde Otavalo hasta Salinas de Ibarra, la famosa Nariz del Diablo, desde Alausí, Sibambe Alausí, en la costa Durán Bucay, y justamente nosotros vamos a realizar un evento de lanzamiento de 3 novedades que se suman a la oferta turística. Esto va a ser el día jueves 26 en el Swiss Hotel a las 7 de la noche, en donde están invitados autoridades de turismo, operadoras turísticas, para que reciban todas estas novedades que tenemos para los ecuatorianos y el público extranjero y principalmente el ecuatoriano que pueda disfrutar de un bien patrimonial de uso turístico. Y el público en general, la ciudadanía, ¿cómo va a tener acceso a estos nuevos productos? ¿Se ha implementado o se va a implementar campañas, spots publicitarios tal vez? Sí, justamente estamos lanzando una campaña para que el público se entere de todas estas novedades. Tenemos nuestra página web, tenemos call center, Facebook, redes sociales. Entonces ahora tenemos la compra en línea, que el público puede acceder a comprar sus boletos en línea de todos los productos que nosotros ofrecemos. ¿Podemos compartir con nuestro público esta dirección electrónica? Con mucho gusto, www.trenecuador.com y nuestro call center 1-800-TRENES. Bien, doña Zulma, usted es la subgerente de ventas y claro, Ferrocarriles de Ecuador, pues ya es una empresa, ¿verdad? Cuéntenos un poquito de esa historia. Sí, bueno, yo estoy ya 4 años de la empresa. Justamente cada año nosotros ofertamos nuevos productos con el afán de que el cliente viva una experiencia inolvidable. El tren es un recorrido no de únicamente de transporte, sino es vivir una experiencia única a nivel nacional. Entonces, lo que hacemos es ofertar cada día más estos productos y demostrar al turista que hay una razón más en el Ecuador de vivir esta experiencia. Para los ecuatorianos es vivir una añoranza, un pasado, pero ahora recorrer nuevos destinos, conocer nuevos lugares. Desde la rehabilitación del tren, que ya son 6 años, se ha recuperado estaciones, tenemos facilidades como cafés del tren, estaciones totalmente rehabilitadas, en museos. Entonces, lo que se quiere es que el turista tenga una experiencia única con un producto patrimonial. Queremos agradecerle enormemente su participación en nuestro programa y le ruego si nos puede esperar un minuto en la línea, en interno, por favor. Con mucho gusto. A nuestro público queremos invitarle para compartir este tema, Más Sola Que Nunca, es un tango interpretado por muchos en el mundo, pero esta mañana en la voz de Tania de Venezuela. Los separamos un día por un enojo cualquiera, y hoy se muere el alma mía porque en vez de la alegría el dolor me desespera. Es necesario que vuelvas con tu querer. Si de pensar lo que hiciste, mi amor está muy triste y no sabe lo que hacer. Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho. ¿Para qué voy a mentirte, tesoro mío? Comprende un poquito, le hace falta a mis oídos tu dulce voz. Vuelve a mi lado, que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios. No sé qué es lo que tengo, mi juventud se ha deshecho. Me alejé del buen amigo, vivo solo y sin abrigo. No sé qué existe en mi pecho. Es necesario que vuelvas con tu querer. Si de pensar lo que hiciste, mi amor está muy triste y no sabe lo que hacer. Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho. ¿Para qué voy a mentirte, tesoro mío? Comprende un poquito, le hace falta a mis oídos tu dulce voz. Vuelve a mi lado, que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa, por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Seguimos, son las 9 de la mañana con 25 minutos, y una de las cosas lindas que nos puede pasar es disfrutar de nuestro trabajo, ¿cierto? Y cuando las cosas se hacen como relajados, con armonía, con alegría, ¿cómo no?, con cariño, todo se va, todo va encajándose, ¿no? Todo fluye realmente. Y como he dicho en otras ocasiones, ciertamente hacer radio es uno de los regalos que nos ha dado la vida a algunas personas. Y hay que asumirlo con cariño, pero también con responsabilidad. Tener un micrófono al frente, pues, es una gran responsabilidad. Que el micrófono, que la posibilidad de que muchas personas nos escuchen, también nos exija hablar con coherencia, nos exija cuidar nuestro lenguaje, nos exija dar un mensaje productivo, constructivo, un mensaje de esperanza, un mensaje que tenga que ver con salud, con buena salud. Salud no solamente del cuerpo como tal, ¿no? Salud de nuestro corazón, salud de nuestra cabecita. Que tengamos la capacidad de acompañarles a ustedes estos minutos que nos da la oportunidad de la vida de hacerlo con ustedes. Y que ciertamente logremos ser una buena compañía. Que logremos ser una buena compañía, que lo que difundimos a través de este micrófono sea positivo, tenga un sentido, tenga una trascendencia. Y en eso estamos. Amigas, amigos, son las 9 de la mañana con 25 minutos. Y vamos a hacer un corte, y al retornar tenemos más tangos y, por supuesto, más de nuestra agenda. Queremos recomendarles también un nuevo poemario. Esto y mucho más cuando regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

lejos de tu casa y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz en la nada me responde. En la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado y ha rodado en el portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa, nada, solo te la daña que deja el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Bien, amigas, amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y qué bueno, acabamos de hablar con la gerencia de Ferrocarriles del Ecuador y pues el día lunes vamos a tener mucha más información, pero en vivo y en directo, para que usted sepa realmente estos nuevos productos, como se los denomina ahora, y que tienen que ver, amigas, amigos, con las posibilidades que tenemos quienes somos amantes de conocer un poco más de nuestro país, y que más si lo hacemos en ferrocarril, una experiencia maravillosa, ¿no? Aparte que vamos a conocer un poco más de nuestra historia, vamos a poder realmente disfrutar de la gastronomía ecuatoriana, vamos a poder realmente conocer más de nuestra gente, más de nuestros coloridos paisajes, y esto lo vamos a hacer con Ferrocarriles del Ecuador. Bien, el día de ayer tuvimos la gratísima visita de don Patricio Herrera Crespo. Él es director del Departamento de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pues nos hablaba de la revista Casa Palabras, la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana número 13. Y queremos recordarles una vez más a ustedes la Feria del Libro 2015 por el Día Internacional del Libro. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana toma la posta en este momento, pero con una iniciativa enorme. Ustedes saben que el trabajo editorial de nuestra institución es incansable, con reediciones, con colecciones, y cómo no, esta revista Casa Palabras, realmente que es una revista que se la espera, y nuestro público pregunta por ella. Con el 50% de descuento del 20 al 25 de abril, amigas y amigos, usted puede venir a la Feria del Libro y realmente adquirir buenos productos editoriales con el sello de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por otro lado, también queremos invitarles a ustedes a este nuevo ciclo de cine en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco. Permanentemente, amigas, amigos, nosotros tenemos tantas invitaciones que hacerles a ustedes y pues en esta ocasión queremos decirles que se acerca ya este encuentro de intelectuales y será en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, igualmente todas y todos invitados. Hay un lanzamiento de Radio Cuántica también, y queremos compartirlo con ustedes, y tiene que ver precisamente como parte de los eventos organizados en este noveno Festival Turístico Cultural de la Ruta Escondida en la zona de Peruchana, pues habrá un encuentro, amigas y amigos, el 28 de marzo a las 15 horas en el Salón Parroquial de Chávez Pamba. Así es que nosotros queremos invitarles a ustedes a este encuentro, esta rueda, donde habrá también una rueda de prensa, amigas y amigos. Y ayer decíamos, la Casa de la Cultura permanentemente, pues quiere compartir con su ciudadanía los eventos que se propician, que se gestan aquí dentro de la casa. Les invitamos una vez más a nuestra sala de cine, Alfredo Pareja Díez Canseco, a la consulta pública, donde usted puede seleccionar la cinta, la película que usted decida y sin costo alguno pueda mirarlo con toda tranquilidad. La Biblioteca Nacional del Ecuador, Eugenio Espejo, es otra de las opciones que están a su alcance. Así es que, amigas, amigos, todas, todos invitados a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con más música, Andrés, y tenemos igualmente uno de estos tangos en la voz de Margarita Lazo, y es Nada, de su disco Garganta con Arena. Ni sé dónde, sin querer te digo adiós, y hasta el eco de tu voz en la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado, y ha rodado en el portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa, nada, solo el araña que deja el yuyal y el rosal. Tampoco existe, y es seguro que se ha muerto. todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Escuche. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, amigas, amigos, seguimos con más de Juntémonos en la casa. Esta mañana nos acompaña Sofía Barriga Monteverde, ella es una quiteña, es artista, pero ahora viene con una novedad y nosotros felices de escucharla. Se trata del proyecto Ruta. Buenos días, Sofía, gracias por estar aquí, bienvenida y por supuesto te escuchamos. ¿De dónde sale este proyecto Ruta? Bueno, primero que nada, saludarles a todos y agradecerte mucho por este espacio. Sí, nosotros somos la organización Movimiento Centrífuga, que somos un grupo de bailarines, pero que nos encargamos con este grupo especialmente a producir festivales, a traer maestros, a organizar especialmente dos plataformas. Una, que le puede interesar mucho al público, que es la de talleres permanentes de danza contemporánea. Digamos que nuestro tema es la danza contemporánea. Entonces, en el Centro de Arte Contemporáneo tenemos una programación permanente de clases para intermedios, avanzados, principiantes, de diferentes técnicas de la danza contemporánea. Más para gente adulta, gente que, y adolescentes y adultos, no tanto para niños, es otro target del que nosotros estamos manejando. Entonces, si usted algún día quiso bailar y no se atrevió, bueno, acérquese y ahí vamos a tener un espacio para usted todo el año. Sofía, se utiliza mucho este término de contemporáneo, ¿no? Es contemporáneo. El arte contemporáneo. El arte contemporáneo, la danza contemporánea, ¿qué es lo contemporáneo? Bueno, para mí, lo contemporáneo es algo que estamos viviendo ahorita, que está más allá de los límites entre la danza, el teatro, la música, sino que ya empezamos a, las barreras empiezan a distorsionar, ya podemos decir una obra de danza contemporánea puede tener una bailarina en puntas y otro bailarín y un señor que hace jiu-jitsu de repente. Yo creo que lo importante en lo contemporáneo, a mi parecer, y lo que yo he entendido en mi vida, es ¿qué quiero decir? ¿Cuál es el concepto? ¿A dónde quiero llegar con lo que digo? Entonces, ese es un gato que tengo yo de teléfono, disculparán nomás. Entonces, eso un poco por el lado contemporáneo, ¿no? Como, ¿qué es lo que yo quiero decir? Y no basarte en una obra contemporánea, en una obra clásica, o también te puedes basar en una obra clásica, pero digamos que lo importante es el concepto. Y esta disolución entre los campos, me parece a mí, ¿no? Como empezar a experimentar. Y de pronto fusionar también. Las artes como, como un todo, exacto, totalmente. Sofía, tenemos acá algunas, bueno, es una sola invitación que tiene otras más pequeñitas. Y es que en abril el Teatro Variedades, realmente con una entrada libre, es una oportunidad para todas y para todos, amigas, amigos. Hay algunas cosas. Estreno en Ecuador de la película Hereafter, por ejemplo. Te sigo contando rapidito, verás. Te estaba hablando de la plataforma de talleres permanentes en el CAC, que maneja también Movimiento Centrífuga. Y por otro lado tenemos el proyecto Ruta, que es traer dos maestros internacionales de Europa, en este caso de España y Bélgica, donde está la compañía de Wim van de Kuybus, que es una compañía muy famosa en Europa. Y de esta película y esta artista, Laura Aris, traemos una película en la que ella actúa, que hace esta compañía de danza, que también hace cine danza, que se estrena el día 8 de abril en el Variedades. Entonces, vamos a tener 8, 9 y 10 eventos de danza contemporánea de primer nivel en el Teatro Variedades, gratuito. ¿Por qué es gratuito? Porque nosotros pensamos que es una oportunidad para que la gente entienda, vea la danza contemporánea con otros ojos. Y por eso nos hemos movido como productoras independientes por cielo y tierra para conseguir ese dinero y que el público pueda ir gratuitamente al teatro a ver a estos espectáculos. Entonces, día 8, estreno en Ecuador de la película Hereafter de Wim van de Caybus, última vez, una de las las principales que actúan es Laura Aris, que es la maestra que estamos trayendo, que va a dar un taller en el CAC a bailarines profesionales, pero que también el día 9 va a presentar con Álvaro Esteban, que es otro artista que traemos, tres obras, tres dúos cortitos. Entonces les invitamos el 8 a la película, el 9 a las funciones de Laura Aris y Álvaro Esteban, y el 10 tenemos una mezcla entre bailarines de España, Cuba y Ecuador, con la Macana de España, Cuba, y el Pez Dorado y Fausto Espinosa de Ecuador. El Pez Dorado también es un grupo de aquí, en el cual nosotros trabajamos más el lado coreográfico. Con Movimiento Centrífuga trabajamos más la gestión, como con el Pez Dorado trabajamos más el lado artístico de creación de obras. Entonces, todos invitados, 8, 9 y 10 en el Teatro Variedades. Queremos agradecer a Sofía Barriga Monteverde por estar con nosotros y ser ella quien invite a nuestro público. Recuerden ustedes, el Teatro Variedades y ¿por qué no decirlo? Son esfuerzos importantes que se hacen en nuestro país por tener buenas cosas para un buen público como son ustedes, amigas, amigos. Seguimos con más. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas. Ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis obras. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas. Yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Señoras, señores, mil gracias a su sintonía la mañana de hoy. Se nos acabó el tiempo. Mañana, recuerden ustedes, tenemos a las 9, iniciamos nuestro programa en puntito. Gracias, Andrés Viracocha, gracias a todas y todos ustedes. Que el resto del día sea con mucha energía positiva, con salud, con esperanza, que los sueños sigan siendo muchos más, se multipliquen y que, por supuesto, hagamos las cosas en búsqueda de esos sueños, que esos sueños se hagan realidades. Un abrazo para todas y todos. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.